tronando entre las estrellas para grabar el podcast. La Cumancha habla de la forma cambiante de la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Rome graba, las noticias fluyen y la quinta temporada comienza. Una extraña fuerza siento sobre mí. La aventura me llama a buscar. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Uno, dos, tres. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de La Cumancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy, precisamente hoy, tenemos lo que es... cuestiones que se nos quedaron como en el tintero de Mandalorian. ¿Por qué nos gustó Mandalorian? Y revisar un poquito esos capítulos que a mí me gustaron. Y por qué es que siento que Mandalorian... toma mucho de la esencia de Star Wars y platicaremos un poquito de lo que va o de lo que fue. Espero que ya lo hayan, hayan visto de manera bucanera, pero la verdad vale mucho la pena buscarlo. Dependiendo la calidad, a lo mejor a algunas personas no le quieren entrar. Creo que está de buena calidad por ahí. Si no, pues por ahí haciéndoles unos ajustes a Disney Plus, podrán verlo por el streaming original. Y también estaremos platicando de lo que fue Drácula, porque nos gustó también esa parte de esta como libertad artística que se dan al momento de realizar lo que es Drácula. Prácticamente, cómo es que toman el Val Helsing y cómo es que va viajando Drácula y cómo va resolviendo algunas cuestiones que ya lo hemos platicado en lo mejor del 2019, que nos resuelven varias cosas, pero ahorita lo vamos a platicar con Drácula. También vimos la película de Parasite, que digo, hago fe de ratas porque le estaba nombrando Parasite, pero disculpen, es Parasite en inglés o Parásitos en español. Híjole, es una película que no es de terror, es de bastante suspenso para mí. A mí sí me pone los, me crespa los pelos, porque soy de esas personas que no le gusta estas temáticas como de en algún momento de acosar, un momento de que alguien se cuando se no sé de sí, cuando alguien se obsesiona o se enajena con alguien y cómo es que lo va siguiendo, cómo es que lo va cómo es que lo va cuidando o cómo lo es que lo va estudiando a estas personas. Puede ser inclusive hasta psicológico, ¿no? Este thriller, sí es un thriller psicológico, sí es un thriller o un película de suspenso más que nada. No hay mucho que decir que que sea como algo, una entidad no física, no tangible de Parasite, pero sí, a mí sí me dejó los pelos en punta. Y híjole, vamos a platicar de eso. Esperamos que sea un buen programa. Yo soy Rume y nuestras vías de comunicación son lacumancha.comics en lo que es Facebook. También estamos en el blogspot.com, La Cumancha Comics. También estamos para lo que es el video en YouTube. Y estamos como La Cumancha Rome. Deja nuestros comentarios. También hacemos lo que son saludos. Dejen sus saludos, dejen sus comentarios. Muchísimas gracias para la gente que se comunica con nosotros. Ya sea que lleguemos a Baja California, lleguemos a nuestros amigos de Morelos. Muchísimas gracias por escucharnos y descargarnos. Y esperemos que estemos haciendo amena su estancia o lo que quieran que estén haciendo. Por favor, ahí nada más les encargo. Déjenos comentarios para que veamos que pues estamos llegando a más personas y que nos motiven para seguir generando este contenido, que prácticamente lo hacemos por amor al arte. Y yo soy Rome y comenzamos con las noticias. Esta vez vienen de parte de lo que es Star Wars. No he visto la película, sinceramente no he visto la película. No sé si en algún cerca o en algún momento la estaremos viendo, pues sí la voy a ver, Pero pues poco a poco. Pero vamos del lado de que ya habíamos comentado por parte de Mandalorian. O Baby Yoda y el Mandalorian, dirían por ahí. La señorita Emma sí lo bautizó. Yo me quedo con cara de ok, Baby Yoda y el Mandalorian, ¿no? Pero Mandalorian, la serie, pues prácticamente le abre bastante o mucho las puertas a varios directores. Porque no nada más fue Taika Waititi quien graba Mandalorian. De hecho, lo hace el capítulo final o los dos capítulos finales los graba Taika Waititi. Y la verdad, le quedaron muy bien. De hecho, a todo el grupo de directores los graba muy bien. Algunos son buenos, algunos sí son con un pequeño relleno. Pero estaremos ahorita hablando más o menos de los, a grandes rasgos, de los capítulos y cómo es que va creciendo el personaje. Si en algún momento nos dejan como cierto estancamiento del personaje, porque lo digo estancamiento, como que siento que se repite en algún momento la historia, pero en su defensa de Mandalorian fluye bastante. No puedo ponerla a competir con la película, no lo puedo hacer porque es una serie prácticamente de 40-50 minutos. Que en tres capítulos, pues prácticamente hace lo mismo que en las películas. Le da un poquito más de tiempo y la verdad pues genera un contenido serial, por así decirlo. La película te lo tiene que contar en menos de dos horas y media, pues ya no hay más. Pero la serie tiene otros 4 o 5 capítulos más para continuar la historia. Por eso es que no quisiera ponerlas al tú a tú o al par, pero sí donde las pongo es en el momento donde estos pues prácticamente tienen que contarnos una historia, tienen el tiempo para contarnos la historia, pero quién lo hace mejor, quién lo hace peor, ustedes lo decidirán, déjenlo en sus comentarios. Y pues para la noticia es de que Taika Waititi pues parece que está haciendo guiño guiño con la próxima película de Star Wars. ¿Qué nos darán de Star Wars? Pues ya lo estaremos viendo, ya que a lo mejor quieren poner o rellenar esos huecos que le hacen falta a Star Wars en las películas. En otras noticias tenemos que Jim Lee, al parecer el dibujante de cómics y por ahí ejecutivo de DC, pues al parecer hizo posible lo que es el cameo de Ezra Miller en Tierras en Crisis, Crisis Infinitas o las crisis que está sucediendo ahorita en el universo de Arrow y de Flash en la serie de televisión, que pues se agradece con guiños y que vayan avanzando DC en sus producciones. Creo que nunca se le desean mal a nadie, pero pues simplemente necesitamos que nos den un buen producto, dirían por ahí. No es que estén obligados a darnos algo, pero miren los que nos están dando, prácticamente como el meme. En otras noticias tenemos que, híjole, Amazon podría estar cancelando la serie de Dark Tower. Pues una serie que sí estábamos esperando, una serie que pues esperemos que pues vuelvan a retomar o que lo vuelvan a pensar, ya que pues sí, es una serie que inclusive tiene libros, cómics y demás parafernalia, y queremos ver una serie como lo que es también el universo de Tolkien, que por ahí ya también está preparando Amazon, pero lo estaremos viendo poco a poco. En otras noticias también estamos viendo las primeras imágenes de Morbius, que esperen, no me llaman mucho la atención, pero no por ya Leto, sino que en qué momento meten a Morbius y qué historia le van a dar. La noticia también era que quizá pudimos haber visto a Morbius en 1998 con lo que son las películas de Blade, y pues hubiera sido su primera aparición, pero al parecer no pudieron llegar a un arreglo o no pudieron yo creo que aterrizar la historia de Morbius con Blade, y pues lo tuvieron que pasar hasta el 2020, que lo estaremos viendo 2021 más o menos. Así que en otras noticias, que a mí no me gusta dar estas noticias, y son como tres, digo, por eso es que damos las noticias hasta el viernes, este tipo de cambios que pueda haber. Al principio dicen que estaba tentativo que una pausa en lo que es Mindhunter, una serie que nos gustó muchísimo de los primeros puede decirse troncos comunes para lo que son asesinos en serie o lo que son los primeros vestigios y análisis de asesinos en serie, que es, pintaba bien la serie de televisión, pero la verdad por ahí como que deja sí deja caer el balón un poco, porque sabíamos que Manson era como el grial, ¿no?, de estos policías, y que en algún momento estaban trabajando para llegar a Manson, y qué podría darles Manson. Y cuando nos muestran a Manson en el segundo episodio, pues prácticamente lo hacen como si fuera un cameo, y no, creo que no les funciona muy bien en Mindhunter. No es mala la serie, a mí me gustó muchísimo, pero no es como la primera, no fue tan grandiosa como la primera, y creo que por ahí cortan mucho de las personalidades de los agentes del FBI. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues parece que van estaba en pausa un rato, ahora es una pausa definitiva, y al parecer ahora que suena que definitivamente podría no haber una tercera temporada de Mindhunter, así que pues la pausa puede ser indefinida, y pues no sabemos ni para cuándo vuelva a ver Mindhunter, y que sí me duele porque era una de mis series favoritas, y pues ¿cuántas más quieres? Digo, en algún momento vimos caer a lo que es también Constantine o Hellblazer, también vimos caer a lo que es ahorita Mindhunter. Por ahí tenemos varias series que no hemos visto finales y que lamentablemente se han cancelado porque no han tenido la audiencia, no han tenido el tiempo, inclusive el director por aquí, creo que es más parte del director que Netflix, pero pues por ahí estamos viendo que pues tardarán un poco. En otras noticias podremos ver que habrá otra tanda de 6 jugadores para, no jugadores, sino 6 personajes más para lo que es el juego de Smash Bros. Así que estarán esperando qué otra tanda viene para Smash Bros. Y nuevos personajes a este videojuego. En otras noticias, parece que Horizon Zero Dawn dejará de ser exclusivo para la PlayStation 4. Así que pues estaremos pendientes qué es lo que pasa con los diferentes videojuegos y consolas de esta nueva generación, y también las que ya se van retirando. Ya saben que a nosotros nos gusta y nos gusta lo que son los juegos de juego retro. Así que pues estaremos viendo las noticias y demás que tengan que ver con videojuegos. En el 2021 podríamos ver que gracias a la plataforma de streaming de HBO podríamos ver Orígenes Secretos de los Gremlins. Así que pues podríamos estar viendo más de los Gremlins, pero ahora como serie de televisión de HBO. Suena interesante. También en otras noticias que ha sonado mucha polémica, dicen que puede ser el personaje de James Bond, podría ser blanco, verde, negro, amarillo, alien, pero jamás podría ser una mujer. Y pues ahorita ya estamos en el siglo XXI, y pues yo que me acuerdo, o le dieron justificación después de estar pasando de actor del 007 de James Bond, que simplemente es como un grado, el 007, no es como un personaje tal cual. Así que si es un grado nada más, entonces sí podremos estar viendo a un personaje femenino que llegue a encarnar lo que es el papel del 007. Pero si tú no estás, tienes otra idea, o por qué podría ser o por qué no podría ser, déjanos tus comentarios en lo que es en la caja de comentarios de los audios, YouTube, iVox o Archivos ORG, o también déjanos en Facebook como lacumancha.comics o lacumancharome en Facebook. Déjanos tus comentarios, ¿qué piensas tú? Tú tienes la mejor opción de decir qué es lo que pasa con el James Bond. Puede que sea mujer o no. En otras noticias que a mí me encantan, de hecho, digo, después de la tormenta también llega algo placentero, pues puede que Quentin Tarantino esté realizando alguna serie de televisión para lo que es el spin-off de One a Time in Hollywood, con lo que es Bootie Law, con el Dick Dalton, con personaje ficticio de su última película. Así que pues esperaremos lo que es un western, lo que vendría siendo la película. Eso sí lo quiero ver, la verdad. Por aquí tenemos que creo hay unas escenas extras y podría darnos lo que son un vestigio, lo que estoy ahorita enseñando en YouTube, que es la película, el Blu-ray, que podemos dar vestigios que podría ser, porque hay escenas más extra de la escena de la niña y lo que es DiCaprio cuando están actuando y se ve este lado de profesional de Hollywood, y podría ser que haya grabado un poco más o que nos esté dando como unos vestigios de esta serie de televisión. Y por mí, si lo graba Quentin Tarantino, que yo siento que van a ser como 2-3 capítulos, ¿para quién? Pues estaremos viendo quién es el bueno que se lleva estos 3 capítulos, como lo que ha hecho la BBC con Drácula. Imagínense 3 capítulos de esta serie de televisión de lo que es Western para Quentin Tarantino, pero ahora como serie de televisión. En otras noticias tenemos que podría, bueno, esto ya lo habíamos dicho desde bastante tiempo, pero ahora lo confirmamos que en 2022, pues va a haber un spin-off de Game of Thrones, pero ahora con House of the Dragon. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Entonces, yo tenía por ahí una teoría, o estábamos viendo que House of Dragons va a comentar o va a realizar lo que es las primeras épocas o los orígenes de la casa de los dragones, prácticamente de los Targaryen. Así que, pues estaremos viendo que habrá más Game of Thrones para aventar para arriba. Esperemos. Prácticamente ya no sabemos un poco la historia, pero sí nos gustaría saber esos orígenes y cómo nos los cuentan en pantalla. Así que eso fueron las noticias y vamos a platicar un poco vamos a platicar lo que es nuestras series de Drácula, y por ahí en algún futuro ya también estaremos hablando de What We Do in the Shadows, que son de los vampiros, que nos había gustado mucho la película y cada vez que me acuerdo de Stu, a donde quiera que estés Stu, es tú una carcajada, porque la verdad yo me divertí. Esta película de Taika Waititi hablando de él, y también viene próximamente una película de lo que es Jojo Rabbit, que es hablando como de la Segunda Guerra Mundial, pero de un lado cómico, del lado de Taika Waititi. Les digo que en algún momento, de hecho, bueno, ya no los quiero comentar, mejor luego cuando lo hablemos en el comentario de la serie de What We Do in the Shadows, vamos a hablar un poco, porque por ahí hace un cameo el director. Pero bueno, vámonos rápido entonces con lo que es Mandalorian. En algún momento yo, cuando veo Mandalorian, el primer capítulo, yo decía que claro, es un western espacial, también es la redención del mercenario, tenemos que esta parte donde puede ser que la travesía del héroe, ¿no? Con el mentor, con el rumbo, el camino que debe de seguir el Mandalorian, y que tiene también como vestigios de samurái, porque es como una manda, es como una forma de vivir lo que es los Mandalorian. Y que otra cosa nos pone en contexto o en vestigio, que es más que nada, si es una forma de vida, si es como una entrega a este como canon, como a su, como sí, como a este, como esta devoción de ser mandaloriano. No precisamente tiene que ser del planeta, sino que es como un título que se debe de ganar, y es lo que hace esta serie. En algún momento yo sí me quedé pensando en medio de la serie, me quedé con cara de híjole, no sé. Yo me quedé con que híjole, ya están como desmitificando como la imagen, ¿no? Del mandaloriano que nos había dado Jango Fett, Boba Fett y los clones. Y en eso empezó a avanzar la serie, que en algún momento el mandaloriano, lo platicamos en el primer capítulo también, y lo repito, es de que el mandaloriano en algún momento pues es un novato, luego como que le falta la experiencia de un mandaloriano, o dejemos mandaloriano, le falta la experiencia de un cazarrecompensas, y más de un calibre que es un bounty hunter de una raza como guerrera tipo espartanos, más o menos. Pero este chico se le ve que pues necesita la experiencia, necesita la guía, necesita paciencia, porque se ve joven, pero se ve que tiene futuro. Y es lo que nos va dando la serie, esta parte de saber dónde, cuándo decir me equivoqué, dónde decir que el Mandalorian necesita ayuda y dónde decir que el Mandalorian necesita una tripulación, necesita reflexionar de nuevo de sus acciones. Y es lo que hace esto en la serie, es por eso que va creciendo muy bien el personaje. En algún momento le hace por el cochino dinero y después lo hace por el encantamiento de este niño, ¿no? Este Baby Yoda prácticamente, ¿no? De que en algún momento lo iba a entregar y cuando lo iba a entregar, pues siempre no. Siempre pues reflexiona, ve que es un infante y ve que van a experimentar con él, vivo o muerto prácticamente. Y es así como lo salva. Y es así como se echa encima lo que es a los Bounty Hunters, estos cazarrecompensas, a toda su... Aparte del clan que tenía de los Bounty Hunters, de los Mandalorian, pues también se echa encima los a los cazarrecompensas. Rompió esas reglas, ¿no? No, de no matar ningún cazarrecompensa, no robar la presa, ni tampoco quedar mal con el cliente, ¿no? Y lo hace de esta manera. Y cómo es que le están dando persecución a este mandaloriano, cómo es que están llevando a varios cazarrecompensas. También Nova, en algún momento se encuentra con novatos. Él quiere ser también un mentor, pero lamentablemente lo que es la galaxia prácticamente queda en pedazos. Y pues todo mundo quiere ver por sí mismos. Y es cuando traicionan al Mandalorian, prácticamente como su pupilo, lo traiciona en algún momento, podría ser. Y prácticamente se va por el dinero, se va por los créditos, se va por una mejor vida, no importando que sea un niño, no importando dejando dejar ser más ambicioso, vaya. Y me gusta esa parte, por ahí tiene a un pupilo. Otra cosa que hace migas con una persona que lo ayuda, ¿no? Que en algún momento también va lo va a ayudar de manera futura, lo ayuda de manera metafórica, de cómo debe ser un mandaloriano, cómo es que se debe comportar, cómo es que debe ser agradecido y cómo debe ser humilde y cómo es que debe de nunca dejar de fracasar, ¿no? Nunca debe dejar de seguir intentándolo mediante un fracaso. Y es lo que también me gusta de Mandaloriano. En algún momento ya tiene la experiencia y como se va viendo conforme va avanzando la serie, inclusive la armadura ya le va quedando muy bien, porque primero empieza con un hombrera del metal, que es precioso para los mandalorianos y que puede estar construido haciéndose una armadura muy buena y muy resistente. Pero en algún momento pues ya se pone toda la armadura y ya va como también reflexionando, como que le va cayendo el 20, como que va entendiendo algunas cosas, como que yo siento que va por ahí, ¿no? Entre la posición de la armadura, porque al principio se veía muy muy mal el mandaloriano, muchas veces inclusive bestias de otros planetas lo hicieron ver mal. Pero en algún momento vemos al mandaloriano muy, muy, muy bien. Lo vemos en el espacio. En algún momento tienen que rescatar como a los primos de Big Fortuna, más o menos, ¿no? Que tienen dos colitas y en algún momento habíamos visto a algunas chicas que bailaban, ¿no? Para para Java, ¿no? En algún momento en su guarida, ¿no? Estas chicas, estos como entes como colitas, ¿no? Pero en sí, pues es parte de su piel, ¿no? Es parte de su cráneo, por así decirlo, ¿no? Y los vemos cómo van a rescatarlo, pero al final, pues quieren dejar al mandaloriano ahí, porque por la culpa del mandaloriano, esta persona está en una prisión en el espacio y pues prácticamente es como la venganza, pero como lo resuelve el mandaloriano, lo hace de una manera muy madura, por así decirlo. Lo hace de una manera muy bien y lo hace de una manera bien. Lo hace de una manera muy escalada. Si nos damos cuenta en ese capítulo, no les estoy comentando qué capítulos para que más o menos ustedes los vayan descubriendo. Y de hecho no estoy agarrando el orden de los capítulos. Pero para que ustedes digan, oh, ok, ese capítulo tal. Y ustedes mismos los descubran. Descúbranlos ustedes, por eso que estoy saltando un poquito. Y la verdad, como les comentaba, no hay necesidad de estarlos viendo como en serie. Puedes tomar algún capítulo, menos los últimos. No me acuerdo si son 7 o 8, no me acuerdo. Bueno, el 7 y el 8 Esos no los pueden ver al principio, pero sí los demás sí pueden estar como entre campechanos. Pero bueno, pues sí, aleatorios, por así decirlo. A mí me pasó con lo que es Hernán, pero bueno, eso ya lo habías platicado, la serie de Hernán de Amazon, que los pueden ver como salteados. Como que se ve como la temporalidad, pero te ayuda muchísimo. Pero bueno, estamos con Mandalorian y en algún momento sale el bien librado, pero los va eliminando a sus captores y van eliminando a sus presuntos amigos, los va eliminando de una forma escalada y de una forma que prácticamente... pues los deja ahí, los deja en el espacio, los deja atrapados, e inclusive le duele cuando un soldado muere, ¿no? De que pues ya no es el tan salvaje, ni tampoco es el duro mandaloriano que habíamos visto en los primeros capítulos. Me gusta que ya tiene como esa reflexión, ¿no? De la vida y la muerte. También en otro de los capítulos que ahí llega como a un lugar, como un... donde recibe ayuda de una chica que también se va a unir en algún momento en los capítulos finales con ella, y en algún momento pues se empiezan a enfrentar y se ven que pues prácticamente es de tú a tú, ¿no? Es uno de los capítulos donde pues, les digo que se ve mal el mandaloriano, ¿no? A hacer un cazarrecompensas, a que una chica como tipo guerrillera me le dé una lección. Pero les digo, es la evolución del personaje en algún momento. Me gustó ese capítulo porque es como salvar a una aldea de varios ladrones, de varios invasores, y que en algún momento le están pagando porque les ayude, y en algún momento se enfrenta con una TT, así que pues también es complicado, ¿no? Cuando ya tienes un pequeño grupo de guerrilleros contra una aldea y que tengan una TT y lo resuelven de una manera. Ese capítulo es muy bueno, creo que hubieran abierto con ese capítulo lo que es Mandalorian, pero pues no justificarían mucho lo que es el Baby Yoda en esa parte. Les digo que si ustedes van por el Baby Yoda, yo voy más por el Mandalorian, ¿no? Cómo es que va creciendo. Y los de los capítulos finales sí son de los más emotivos, pero también son de los más de los puntos bajos, ¿no? Porque sí hay tristeza, sí hay sorpresas, sí hay comicidad, o sea, ahí es donde digo que engloba bastante, y por eso es que quieren a Waititi como director. En Thor no me gusta mucho, la verdad, no sé si no le dieron rienda suelta, no sé si no supo para manejar el personaje, tanto como Thor ni como Hulk. A mí me saca mucho de mis casillas que no haya manejado muy bien a Thor, a Hulk, y que en algún momento haya un vestigio de lo que es, lo que sea Planet Hulk con lo que es el... ¿Cómo puede decirse? Sí, con lo que es el Coliseo. Y pues, ¿no? Pues prácticamente lo desechan o lo ven de largo. Y es lo que no me gusta mucho, la dirección de Waititi con Thor. Pero en estos capítulos finales, les digo, se vuelve emotivo. Es más, le meten unos zapes a Baby Yoda. Inclusive, lamentablemente, vemos ahí la pérdida de personajes. También vemos cómo es que el Mandalorian pues, prácticamente podría ser el mentor. O podría ser el que lleve la forma de vida de un mandaloriano, que pueda ser el último vestigio o el último bastión. Y sí queda en una nota alta. De hecho, queda muy emotivo porque este mandaloriano no tiene un jetpack. La mayoría de los mandalorianos o de los bounty hunters mandalorianos traen un jetpack, y al final queda completo. Si vemos esta parte donde el mandaloriano quiere armar su armadura, el jetpack es el que la hace completo. Y lo vemos de una manera como que repite un ciclo y nos deja entrever. Si hubiera quedado ahí la serie, esperemos que... Yo creo que la hicieron tan bien que podría haber cerrado ahí, pero no sé qué vayan a hacer. Y ese es el temor que le tengo, ¿no? Cuando quieres hacer un producto, extenderlo, le pasó a Mindhunter... que te olvidas, ¿no?, de lo que hiciste en la primera temporada y quieres meter otra personalidad o quieres acelerar algo y o tienes una buena historia, una buena trama en los personajes o en la historia misma y te olvidas de ella y sales por la tangente, ¿no? Y te vas por otro lado que pues no merecía la serie o que no merecía exponer tanto tiempo, ¿no? Por ejemplo, podemos ver si Baby Yoda va a crecer, como lo vemos como adolescente, o si se plano nos vamos a aventar otro rato más de Baby Yoda, pues no sé si nosotros queremos ver más de Baby Yoda y de lo que es el asedio al Mandalorian, si no nos estarían repitiendo la misma historia. Hay algo ahí, aguas con eso. Pero esa es la parte que nos gusta a nosotros, bueno, me gustó a mí, y creo que a bastante de mis amigos que han visto el Mandalorian, cuando la recomendé, creo que se hicieron caso y me agrada esta parte, ¿no? Espero que ustedes también hagan caso y vean el Mandalorian. ¿Qué otra serie de televisión deben de ver? Esto es por parte de Netflix. Drácula. A mí me gustó bastante. Hay varios diálogos donde hay una Val Helsing. Y parece que por ahí hay más familia Val Helsing, pero se centra más en esta hermana, ya que está en un convento y se enfrenta a lo que es Drácula con un tipo. No, me gusta cómo van dando giro de tuercas, porque es un tipo que va contando que vivió que con Drácula. Y yo dije, wow, va a ser como alguien, como la experiencia. Y eso hubiera estado padre también, como la experiencia de una persona o las experiencias de alrededor, como de novios, novias de Drácula, cómo es que los que vivieron y cómo es que los Helsing se están alimentando de esta de estas historias, de esta fantasía de Drácula. Cómo es que se están alimentando y cómo es que están haciendo su acervo para poder cazar a Drácula. Y sí lo hace esta hermana, y en algún momento tiene a esta entidad que no está viva ni está muerta, pero esta entidad va a ser importante también a futuro. Quizá ya no llegue el personaje, se los digo de una vez, y solamente una persona quien lo fue a buscar, no precisamente un Val Helsing, sino su prometida, es la que realiza o es el mecenas de los Val Helsing, que está padre. En algún momento tenemos que la hermana Agatha tiene un parlamento con Drácula, inclusive expone lo que es los murciélagos, expone cuando se convierte en algún animal, expone esta parte donde tiene que entrar en algún momento a alguna casa y tiene que ser invitado, la parte del sol, la parte de la cruz, y cómo es que en algún momento ella va recopilando mucha información, pero lamentablemente a costa también de varias vidas. Y Drácula ahí sí se ve mercenario, se ve mordaz, más de lo que es, pero sí se ve salvaje. Y cómo es que también ella expone que dice, oye, pues tú estás trabajando por instinto, tú pareces un animal, aunque seas alguien de la nobleza. Y en algún momento le pica el orgullo a Drácula y pues me lo trata como si fuera un perro, pero en el momento que se suelte o de plano llegue a tenerla entre sus manos, la va a hacer pedazos a esta hermana Agatha, el buen conde Drácula. Me gusta esta parte también donde Drácula va a atravesar a Inglaterra. Deja los páramos de lo que vendría siendo de Europa. Y sí, los páramos de Europa, de Ucrania, por así decirlo. Los páramos de Ucrania, Transilvania, por así decirlo. Y cómo es que atraviesa en barco y cómo es la mitología y cómo es que debe de tener en su ataúd. Yo nomás estoy siendo superficial en la historia. Hay tantos detalles que checar en la serie. Cómo es de que, cómo puede atravesar, por qué va a atravesar y qué es lo que debe de llevar. Y en algún momento Drácula pues es un Maquiavelo prácticamente, porque él tiene tanto poder, tiene tanto ha vivido, pero no importa que esté en un nuevo mundo, si no se la sabe arreglar. ¿Cómo es que contrata un barco, pues, que nadie va a extrañar si se pierde en el mar? Pero también es cómo es que lleva a gente importante, cómo es de que lleva a gente selecta para que él se alimente. Y cómo es que descubren las desapariciones en un barco. Cómo es que Drácula va aprendiendo inclusive. Porque tenemos al buen John Harker, que es como el maestro, y Drácula lo ve en algún momento cuando llega Harker, lleva joven, llega rebosante, llega bien, pero en algún momento cuando está con Drácula lo va absorbiendo, inclusive va absorbiendo sus conocimientos. Lo mismo lo aprende la hermana Agatha, ¿no? Que lo está absorbiendo y que se está quedando con sus conocimientos y está viendo las cosas más ocultas. ¿Cómo es que también se puede poner, estar bajo la piel de otras personas y no precisamente poniéndose en su lugar, sino poniéndose su piel y atravesando o engañando? Esta serie, les digo, los dos primeros capítulos son muy buenos y en algún momento salta. Lo que no me gusta mucho, que se hubieran dado su tiempo, es la BBC. Claro, dicen que solamente son pocos episodios, pero sustanciosos. ¿Cómo es que también salta el futuro? ¿Cómo es que en algún momento Drácula se siente solo y necesita alguna novia? Y no tiene que ser nada más novia, sino novio, pero pues lo trata como novia. ¿Cómo es que se debe estar alimentando? ¿Cómo es de que, por qué se enamorar, llamémoslo de esa manera, pero no lo llama de esa manera a él, lo llama de esta manera como pues entretener, ¿no? O tener descendencia más pura, un linaje más, mejorado. Que esté bajo sus órdenes, que tengan voluntad propia. Y en algún momento sí encuentra en el, ya les estoy hablando, 100 años más adelante o 70 años, no, sí, 100 años más adelante, y es como es que encuentra la primera novia, pero le sale mal la conversión, por así decirlo. Si es una chica, ay, no sé, yo hasta tengo dudas porque es como muy superficial. Pero también es algo que no tiene, o que tiene, pero no tiene miedo a la muerte. Vaya. Es algo muy especial y algo muy específico que buscaba Drácula con ella. Y cómo es que en algún momento, pues, otra vez una descendiente de Drácula, pues, vuelve a enfrentarse contra esta entidad, pero ya en el futuro. ¿Cómo es que en algún momento, si quisiera, lo pudieron haber hecho lo pudieron haber matado, pero con la curiosidad prácticamente que mata al gato, pues lo dejan vivo? Y cómo es que Drácula en algún momento, pues, tiene este don, poder, maldición, de tener redes sociales y contacto a un abogado, pero él ya había hecho arreglos de haber contratado una firma de abogados desde hace mucho tiempo para atravesar lo que es Inglaterra, y curiosamente pues se puso con ellos en contacto. No sabemos cuánto pudo haber durado y qué pudo haber solventado estos abogados, que me lo fueron a sacar de esta nueva organización de los Helsing, así como tipo era en conjunto porque es con los Harker, pero los Harker están poniendo como mercenarios. Hubo una división entre los Val Helsing y la visión de los Harker al principio, y necesitaban dinero, así que pues lo están viendo como un conejillo de indias a Drácula, pero pues Drácula se les adelanta y se escapa. Esa es una parte muy muy buena y muy importante. No quisiera arruinarles el final, creo que el final es demasiado bueno. Aumenta y desmitifica lo que es Drácula, pero a mí se me hizo muy romántico, se me hizo muy buena la serie de Drácula. Les digo, son tres capítulos, como para ahondar en los tres capítulos, como que es estar prácticamente desmenuzando el capítulo, pero creo que lo poquito mucho que les cuento, espero que se les antoje ver Drácula. Y si sí, por ahí dejen sus comentarios, ¿qué opinan Drácula? ¿Qué les pareció? ¿No les gustó esta parte de desmitificar al vampiro? ¿O les gustó cómo esta manera romántica que aborda la BBC al momento de darnos una serie de Drácula? Y por ahí todavía vemos esta parte donde el vampiro clásico, ¿no? Inclusive nada más le faltó poner blanco y negro. ¿Cómo es que en algún momento pierde los estribos por sangre? ¿O cómo se ve cuando él en algún momento hace la mítica mordida y se ve como si estuviéramos viendo otra vez al clásico de clásicos de Drácula, de blanco y negro la película? vámonos con Parasite, que, híjole, me sorprende la producción. De hecho, es coreana la película y tienen bastante toque en la fotografía, en la iluminación, en los argumentos, en la dirección de personajes, que no hay momento donde tú te haga ruido la película. ¿Qué le llamo a ruido a yo? De que estás viendo la película y que digas, ah, ok, estoy viendo una película. Un ejemplo, haz de cuenta que estás viendo, no sé, el Señor de los Anillos y sale un dragón de tres cabezas, o sale un mal CGI, o sale como algo inverosímil, ¿no? De que, ah, se le cayeron una escama al dragón y pues de un solo flechazo tendrán que derribar a ese dragón y solamente el caballero principal, por así decirlo, podrá hacerlo porque tiene una puntería de mil demonios, ¿no? Y acá no. Es una historia muy sencilla. Podría estar en la delgada línea de la fantasía, por así decirlo, pero sí se siente muy, muy nuestra, o muy, sí te permea muy bien, o puede ser que está a la vuelta de la esquina la historia. Eso es lo que hace la película, la hace universal, la hace que puede ser que suele suceder, o llegar a pasar, o en algún momento podrías conocer a alguien parecido. A lo que va a Parasite, no precisamente tiene que ser un... Yo cuando vi el título, yo la vi antes que saliera el título o la película, como que me llegó en el radar porque hubo por ahí unas críticas que ya habían visto la película y le daban buenos comentarios de que... Parasite, por ejemplo, había comentarios desde el 7, 8, 9, ¿no? Ya es una película buena. Yo pensé que era más o menos como, podría decirse, pues sí, de algún cierto ente que se mete a un cuerpo y que lo está habitando y que lo está explotando y que lo está haciendo suyo, ¿no? Yo pensé que era esa parte. Y el póster, el que yo vi, era donde estaba un hombre, estaba un hombre parado enfrente y una familia atrás. Yo pensé que, y viendo a la cámara, ¿no? Yo pensé como que algo así, ¿no? Los va a posicionar, pero no. La manera de que llegan como parásitos, y me contaron más o menos también la historia de lo que iba, y se me hizo interesante, pero no es. No es lo mismo que yo te lo esté platicando a que tú vayas y lo veas, así de fácil. Van a decir, ah, pues sí, Rome, pero pues... vaya, es como una plática, ¿no? De que yo te recomiendo esto, ¿no? Y chécalo para que no te digan y no te cuenten. Y yo me quedé así, de esta manera, ¿no? De, ah, va, lo voy a checar. No sé cuándo, pero lo voy a checar en algún momento. Yo soy de esos que si me recomiendas algo, no es de que no lo tome mal. Si me engancha la historia desde un principio o lo que tú me dijiste, yo la veo rápido. Pero si digo, ok, pues quiero experimentar con otra película que haya salido, pues lo hago. Pero hay algo que ya había me dicho dos, digo, desde la crítica especializada hasta, bueno, de lo que llegaron las primeras imágenes, no precisamente cuando se hizo con más comercial el estreno de Parasite, sino que fue un amigo y fue esta crítica, yo creo que como un festival, y comentó, ¿no? Que esta película iba a ser eco, ¿no? Iba a ser ruido. Y sí lo hace de esta manera. Como vemos nos plantan una familia de cuatro personas, papá y hijo e hija, que pues están viviendo de una manera mal. Y mal les estoy hablando de no vivir, sino sobrevivir. Pero no nos tan plantean también la personalidad de las familias. Es prácticamente de esas familias que no pela un plátano para no tirar la cáscara. Dices, ok. Pero también es una familia Vivales. Que dices, ok, tienes tu propio wifi, tú lo estás pagando, pero estos chicos, pues estas cuatro familias, pues se cuelgan del wifi. Y los cuatro, no dices, ah, ok, yo me cuelgo solo, sino que los cuatro, la familia, ¿no? Y dan gracias de que tienen el wifi gratis, ¿no? Y en algún momento están comiendo lo que encuentran, ¿no? Pura chuchería, puro comida chatarra, por así decirlo. Y es una familia, y ya prácticamente son universitarios sus hijos, o sea, no es. No es algo muy normal, pero sí es algo que podría escucharse de este lado del charco. Como esta familia de que ve este tipo de situaciones bien. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que les da el mote de parásitos? En algún momento llega un amigo, les llega a regalar una pieza de arte que parece como si fuera un risco, ¿no? Y me recuerda mucho como el risco del el castillo de Drácula, que también deberían de verlo, y esa historia donde cuentan el origen del castillo de Drácula es muy bueno, pero bueno, estamos en Parasite. Y cómo es que se lo regala y como diciendo la mamá, ¿no? Todavía que les dan algo, ¿no? Y los van a visitar diciendo, mejor hubieras traído comida, ¿no? Y así con la mamá, y todos así con cara de, cállate, ¿no? De pena ajena, ¿no? Y en algún momento es situaciones de pena ajena. Así que eso no nos los vamos a poder evitar en el transcurso de la película. Y es lo que también te va dando como pena ajena y esta angustia, ¿no? De que son los personajes principales, pero no es de que yo me agrade que logren su cometido o que empatice con ellos. No, yo al menos jamás empatice con ellos. Al menos lo que les sucede, yo siento que cada una de las cosas que pasan se lo merecen así, yo con una disculpa, pero se lo merecen con todo y piedra, ¿no? Y lo que pasa aquí es de que un chico de la universidad se va va a viajar, se va a ir un rato y quiere encargarle a lo que es su estudiante y le gusta, ¿no? Este estudiante prácticamente es una casa de gente muy acomodada, muy adinerada, que paga maestros particulares, que en algún momento pues tienen arreglado muy bien la vida, parece que son creadores de tecnología, o sea, es una familia muy muy bien. Y estos vienen prácticamente desde abajo, muy, muy abajo, prácticamente, ¿no? Muy, muy barrio, por así decirlo, ¿no? Con alguien de un estatus social muy, muy alto, no decir alto, sino muy, muy alto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Le encarga a esta niña, tiene que ser su maestro de inglés. Y pues como no lo ve con estos dotes de que vaya a ser algo más, entre comillas, este chico le encarga a esta niña que en algún momento pues le tiene que dar las clases y pues confiado que no va a pasar nada, ¿no? Y que no le va a enamorar. Pero oh sorpresa, este niño en piel de borrego, pero es un lobo, no, puede decirse un coyote, ¿no? Por así decirlo, un carroñero prácticamente, pues sí, le da la idea, ¿no? De oye, dame mis papeles, y su hermana, como es un poco más de diseñadora, estudió artes, pues prácticamente hace magia realizándole un papel falso de una universidad y va a pedir trabajo. Prácticamente esa es la idea que le dio, pero la señora se ve que es una persona muy noble, es una persona muy confiada. En algún momento, para ciertas cosas, le dice que los papeles no están, que no importan, pero quiere ver el desempeño de su trabajo. Y cambia la personalidad porque no damos un peso al principio por ellos. Prácticamente dices, ok, no va a llevar de maceta de corredor, por así decirlo, como decía la abuela, ¿no? No va a llegar a muy lejos, ¿no? No va a llegar que no das ni por, dirían por acá, ¿no? En México, no das ni 3 pesos por esta persona, no das ni un quinto, no no dispara ni defensa propia, ¿no? Pero oh sorpresa, el muchacho lo que hace, se gana la familia, se gana la chica, inclusive la llega a enamorar en algún momento, y lo peor de todo, estamos hablando que está ejerciendo un chico, pues quizá que no tenga algún un grado alto y tiene el don de enseñanza, ¿no? Pero lo que pasa aquí no es el problema ese, ¿no? Es esta parte. Entonces, ok, pues es pasable, a lo mejor suele suceder, ¿no? De que alguien es muy diestro, pero lamentablemente no tiene el papel. Pero la cuestión acá es de que cuando empieza a escuchar genera necesidades, empieza a vender muy bien prácticamente a su familia. Primero vende a la hermana como una maestra pedagoga de artes que tiene ciertos grados de terapia artística, por así decirlo, pues la vende y se la vende prácticamente para que dé clases a su hijo. Tienen una hija, un hijo, esta pareja, es un niño como más de 7, 8 años, parece que al niño pues le agrada la chica y prácticamente se la pasan dibujando, se la pasan realizando obras de arte, por así decirlo, cuando ya encaja, pero lo hacen de una manera magistral. ¿Qué es lo que pasa también? En algún momento hicieron un plan para empezar a darle trabajo a sus padres, ya que ellos tienen trabajo. En algún momento se me hizo muy mordaz cuando de plano esta chica la van a dejar a su casa, pero al parecer el chofer quería hacer como su labor de acercamiento, ¿no? De que a ver si se puede, ¿no? Chicle y pega con esta chica. Pues prácticamente no directamente la quiere cortejar, pero esta la ve mal, lo ve mal y ve la oportunidad de correr al chico, ¿no? No comenta de que, ah, es que me acosó. No, lo que hace ella es dejar su ropa interior dentro del carro. Y aparte este carro, pues es el que llevan al padre de familia de estatus alto. Y en algún momento encuentra lo que es ropa interior y pues deducen que este chico se está metiendo con gente equivocada y lo corren. En algún momento esta chica recomienda lo que es a su padre, pero nadie dice que es familiar, nadie dice que tiene un parentesco, simplemente son conocidos de un conocido importante, ¿no? Y en algún momento llega a caer el padre, como que llegan a estudiar a la familia y saben qué decir, saben cómo moverse, inclusive salen sus debilidades, inclusive salen por ahí lo que es su un ama de llaves, su alergia muy muy potente, ¿no? Es una cosa de locos esta película. Cada paso que va dando esta familia, cada vez que se va adentrando en esta sí, se van instalando con ellos. Prácticamente son como estos. Se me viene mucho lo que es animales del mar, ¿no? Cuando se pegan contra otro pez y en algún momento el pez no puede liberarse porque en verdad tiene un parásito y este parásito se está alimentando y en algún momento pues va a dejar sin alimenta lo que es el pez. Ahí hay ciertos animales muy muy de esta manera, ¿no? Donde prácticamente toman como huésped a estos peces, inclusive insectos también pueden llegar a hacer este tipo de maniobras muy carnívoas o muy muy muy desleales, y esta familia lo va haciendo, inclusive le van poniendo lo que es el como no puede, como los pelillos del durazno a la ama de llaves, ya que es alérgica al durazno, y en algún momento pues la forzan a renunciar porque piensan que tiene tuberculosis y puede infectar a lo que son los niños, y prácticamente le tienden una trampa porque le están prácticamente lanzando lo que son los pelitos del durazno, prácticamente le tienden la cama para que la corran. La van minando, pero en algún momento dan un vuelco de tuerca que es impresionante, y de ahí también deriva muchísimo del final. No me gustaría contarles el final, pero tú te quedas con cara de angustia, pena ajena. Te quedas con un hueco en el estómago cuando dices, no, estos están mal, pero mal con M mayúscula, están mal. ¿Cómo es posible que pueda vivir esta gente así, ¿no? A expensas, como si fuera un parásito. Está bien puesto el nombre de la película. No dice mucho, pero dice bastante el nombre de la película. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo te recomiendo esta película. Estaremos viendo las demás. Por ahí estamos viendo también cómics. Por ahí estaremos recomendando. Por ahí estamos haciendo algunas reseñitas de otras cosas que nos interesen de la cultura pop y de la industria de entretenimiento. Vale, yo soy Rome y nos escuchamos la próxima semana. Yo te invito a que vayas a nuestras redes sociales, lo que es Facebook, lacumancha.comics, archivos.org, como lacumancha.comics, iTunes, iVoox. Si nos quieres encontrar en audio, si nos quieres encontrar en video, también estamos como La Cumancha Rome en YouTube. Déjanos comentarios, danos un like, suscríbete. Si quieres ver lo que es unboxing, pláticas, ojeando, gameplays para lo que es el canal de YouTube y también lo que es el podcast, tanto para audio como MP3. Como MP3, como tus como audio y como video, ¿vale? Eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana, ¿vale? Bye. Un, dos, tres, cuatro.